pensando en ti me encuentro llorando por tu amor. Pienso todas las noches sufriendo tu traición. Todo de mí te daba ternura y comprensión, y me saliste falsa buscando otro señor. Tanto que la quería, tanto que la adoraba, y yo he enseñado a ella cuando me la jugaba. Yo la quería tanto que no podía creer que la que iba abrazada, esa era mi mujer. Yo la quería, yo la adoraba, pero la ingrata me traicionaba. Y cuando el río suena es porque piedras lleva. Los ojos vendados, ¿cómo lo iba a entender? Que a mí ya no me amaba, ¿cómo lo iba a saber? Un amigo me dijo, no lo podía creer, que abriera bien los ojos, que la podía perder. Siempre el último es uno, cuando algo así nos pasa, se confía de las cosas, por eso es que fracasa. Cuando yo me di cuenta, fui el último en saber que estaba enamorado de una falsa mujer. Yo la quería, yo la adoraba, pero la ingrata me traicionaba. Y cuando el río suena es porque piedras lleva. Y cuando el río suena es porque piedras lleva.